me dieron. El tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claros serenos. Ojos que han sido mi inspiración. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelo de caricias, de besos y ternura, de toda la dulzura que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. Saben la tristeza que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. Ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que en mi alma me cayó aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré.